Salve, salve, galera, mequetrefes do plantão. Anão do rock no ar, colocando a bunda e a cara na pano sulerismo. Estamos pelas rádios Rota 220 aos domingos. Aí, Rota 220 do Rio de Janeiro, aos domingos, às 3 horas, pela Seven Rock da Flórida. Às 18 horas também, no domingo, às quintas-feiras, na Flamengo Rádio Rock de Osório, Rio Grande do Sul. Aos sábados, na DNA do Rock, às 13 horas, de Lençóis, no Bahia. Às segundas-feiras, estaremos no palco do Grupo de Búzios, no livro de Celo Lica. A Nova do Rock de hoje, mais que especial, no dia 1º de maio, meu filho Theo completa mais um ano. E ele fez a playlist desse programa, vai dar a letra aí, mandar um recado para vocês. E vamos conferir se Rock and Roll tá no DNA mesmo desse jeito, é ou não. Se é hereditário, se supera, se a gente passa de pai para filho. Então, meu filho, Theo, fez a playlist, vai dar a letra aí, vai falar com vocês. Mandando um abraço aqui para Paty, que também faz aniversário do primeiro. Paty de BH. E o meu amigo Marcão de Serrinha, o Kirk Hammett de Serrinha, também faz aniversário no dia 1º. Seres ilustres comemorando aniversário junto com o meu primo gêmeo do Theo. Então se liga aí, o Theo vai dar o recado e vamos conferir se Rock and Roll tá no game. Já eu volto. Gente, eu sou o Theo, filho de Robert. Hoje ele me deixou escolher as músicas aqui na rádio porque amanhã é meu aniversário. Obrigado a ele e um bom dia e tarde para todos os ouvintes. Oh, feelings, pain. Never been I need, deny me. Never been I want, just take it away from me. But who do I got to blame? Nobody but me. And I don't wanna be an old man anymore. It's been a year since I was out on the floor. Chicken booty making sweet love all the night. This time I got back to the good life. This time I got back, this time I got back. And I don't even know how I got off the track. I wanna go back, yeah.

Esse foi o primeiro bloco do programa Panela do Rock Especial Aniversário do Theo. Se curtiu aí Nirvana, Breed, Weezer, The Good Life, Pantera, Move for War, Crush 14, Watch Me Fly, Metallica, Seek and Destroy e Ramones, Pet Cemetery. Tá no DNA ou não tá? Ou não tá? O Theo mandou um recado aí pros amigos dele. Então aqui é o ar livre, então por isso eu vi uma interferência sonora aí na rua. Então, parabéns meu filho, recado para os amigos dele. Um oi também para os meus amigos que devem estar ouvindo a rádio. Espero que estejam aproveitando.

Open mind for a different view. Esse foi o segundo bloco do Panela do Rock especial aniversário do Theo, meu filho. Bebendo na fonte nos anos 90, ele mandou uma sequência de Nirvana com Stingray, Love Bus, Negative Creep, Aero Zeppelin, fechando o bloco com Metallica, Nothing Else Matter e Wizard, Bud Holly. Sequência agora eu vou mandar três sons que eu escolhi aqui, sempre que eu escuto eu lembro dele. Então é pra você, meu filho. Espero que você curta. Na sequência tem o Jardim Sonoro com a Priscila engrandecendo aqui o nosso Panela do Rock com o melhor do underground nacional. Ela que esteve ontem no Cúpula Rock Metal Fest lá no Rio de Janeiro. Meu amigo Diego organizou o show lá com as bandas Linux, Revenge, Mal da Bahia, Imundos, Impietos e Impuros. Então, estiveram lá a Vivi, nossa companheira da Rádio Rota 220, a Priscila e outros grandes amigos do Prudêncio também. Então, bloco agora que eu dedico a meu filho, na sequência Priscila, e volto com a sequência do programa do Theo aí, que ainda tem muito som que ele escolheu aqui, galera. Vamos nessa!

couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the world, when I ruled the world. Olá, sejam muito bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica por dentro de tudo que tá rolando na música independente do Brasil e do mundo. Hoje vai rolar por aqui muito indie rock, dream pop, synth pop, stoner, modern power metal, sludge, post-punk e muito mais. Então, antes que vocês morram de curiosidade, bora começar esse programa. Eu começo com a banda Bully, um quinteto pernambucano que toca um synth-pop psicodélico. Ficou na curiosidade? Então, bora ouvir deles, 20 e muitos anos. E para combinar com essa vibe indie, eu vou trazer mais uma banda que mistura aí indie com rock alternativo e dream pop. E essa é a nossa primeira atração internacional de hoje. Eu tô falando do El Significado de las Flores, lá do Chile. E deles a gente ouve El Acto Final. Fica aí que eu volto já. Só foram 20 e muitos anos e fiz uns 10 milhões de planos com você. E agora o que tenho feito? É lamentar que não tem jeito. Eu só quero a lua pra mim e o sol. Eu só quero o fundo do mar, um anzol da forma mais singela. Só quero a lua pra mim e o sol. We'll be right back. quero o fundo do mar, um anzol da forma mais singela. Que é você, eu só quero a lua pra mim e o sol. Tá curtindo o programa de hoje? Se você gosta de conhecer todo o estilo de banda nova, se liga lá no site do Jardim Sonoro, que é o www.ojardinsonoro.com. Todas essas bandas que eu tô tocando aqui hoje vieram de alguma matéria que tem por lá nesse site, então, ó, eu recomendo. Mas sem mais enrolação, esse trecho do programa tem muito mais misturas e eu vou começar com a banda Ego Absence e a sua sonoridade, que eles chamam de Modern Power Metal. A gente vai ouvir a lindíssima Colibri. Logo em seguida, vem a panela de estilos do Psychoric Apes, que a gente já conhece muito bem por aqui, e deles a gente vai ouvir a música The Shadow Inside. Essa música não é nova, mas essa é uma versão ao vivo gravada com um vocalista novo, o Vitor VK. Não sai daí, que já já tem mais! Can see in your shy smile. You're the one that makes me feel this way. So so lonely, spending time and surrounded by stranger faces, absent of sympathy. So many times I try not to cry. There's no hope for a broken heart. So I have found becoming one. So we space for loneliness. Holding hands to the end of our time. We'll be right back. Finalzinho do programa e agora a gente vai curtir mais uma banda cheia de influências diversas. Esse power trio catarinense de stoner metal incorpora o peso do thrash metal e hardcore com a energia do punk rock até a sujeira do grunge. E aí, curiosidades? Eu tô falando da banda Morning Storm e deles a gente ouve The Witch Has Saw. E para fechar com chave de ouro, eu trago mais uma atração internacional. Dessa vez, eles vêm direto de Vancouver e reúnem uma mistura de shoegaze e punk rock para criar a sua própria marca de música pós-punk. Eu tô falando da banda The Haptics e aqui a gente ouve Violator. We'll be right back. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje com o melhor da música independente do Brasil e do mundo. Eu sou a Priscila e se liga lá no meu Instagram, que é o jardim_sonoro. Toda semana eu anuncio previamente as bandas que vão tocar por aqui no programa, belezinha? Então, a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Essa foi a Priscila com o Jardim Sonoro, o melhor do underground nacional e internacional. Agradecendo aqui o nosso Panela do Rock, a Priscila, que esteve lá ontem no Rio de Janeiro, no Cúpula Rock Metal Fest, tendo presença sempre no... showzinhos alternativos aí. Ela é a nossa companheira Vivi aqui da Rádio Rota 220. Por falar em Vivi, aqueles abraços. Começando aqui pelos nossos amigos aniversariantes, a Paty lá em BH e o Marcão em Serrinha, na Bahia. É... nossos amigos da Rádio Rota 220, sempre na escuta, Paulo, Guto, Daniel, a Vivi, o Zé Júlio e a Pite, o Anselmo da Rádio o DNA do Rock em Sóis, também da DNA do Rock, meu amigo Jorge Turino, o Deco, o Alemão, o Denilson, sempre me escuta. É, meu amigo PC Menezes, lá de Osório, no Rio Grande do Sul, grande parceiro da Rádio Aquador Rock em Osório, por onde também você pode estar ouvindo o programa Panela do Rock às quintas-feiras, às 9 da noite. Também está na Rádio Aquador Rock o Rodrigo Camacho, que fez uma versão sensacional aí da música Eô do Dr. Silvano, a grande música dos anos 80, ficou bem legal, com uma pegada Sky bem bacana, com a participação do Cícero Pestana, que é da formação original do Dr. Silvano. É, meu amigo Du, lá no bar do Toninho, no Santo Figueiredo em BH, os mequetrefes do Panela do Rock que estão lá no Summer Breeze, Blazer, Arilson, Davi e Luiz Omar, e devidamente acompanhados das senhoritas esposas, Tereza e Amanda. É, o Márcio Farias também está lá. Os Leixão lá do Espírito Santo, o Wesley, o Borracha, o Thiago e o Rodrigão. Em BH, o Tonhão, o Mardoni e o Riacinho. Em São Paulo, o Jaelson, o professor Júlio, o professor Roberto. No Chile, o Gonzalo Munhoz. O Índio nas Montanhas da Mantiqueira, Alemão, radicado no Brasil, tá lá curtindo o Panela do Rock também. E, lógico, meu filho Theo, que completa mais um outono no dia 1º de maio. Então, dando sequência aqui à playlist que ele mesmo escolheu, Bebeu na Fonte dos anos 90, e vamos aqui para mais uma sequência de músicas que o Theo escolheu. Volto na sequência porque hoje ainda tem Debbie Rock. Debbie Ariel fazendo a curadoria sobre o rock latino aqui no Panela do Rock. Então, senta a bunda aí, não deixa a sogra mexer no sol, já pega aquela criptomita verdinha que já deve estar geladaça. Vamos tomar um e curtir mais um rock. Bora! Thank you. sabia perder. Desire, desire, it makes me feel. Desire. Bora lá então para dar sequência aqui nesse panela do rock especial aniversário do Theo. Ele veio com sequência de Lisa, Buddy Holly, Sei Sul, Island DC, Autorama, bem legal, você sabe, Jimmy James na cabeça com a confusão, Linux The Revenge Design, Linux The Revenge, segmento em um de janeiro, no Super Rock da Pachete também. E fechou do bloco, Push Fighting, Heaven Look, gravações para o último e derradeiro bloco. Eu não posso ir embora sem desejar muitas felicidades, saúde, paz, alegria para o meu filho Theo, para os meus amigos que vão fazer aniversário amanhã também, para o meu filho e a Paty. Um abraço especial para a família Chau e Feira Santana. Aqui no Panela do Rock, você está ligado, não tem estúdio, então eu gravo até o ar livre. Você ouve essas conferências, vizinha, carro de som. O cara acabou de passar de mim no salão por R$18. E fechando o programa aqui, o programa do Theo. Um abraço para os amigos deles, cara. Espero que estejam todos curtindo o Panela do Rock. E curtindo principalmente a playlist que ele escolheu aqui. Fechando o programa, Brand New Nirvana. Mais outro do Nirvana. Preteou do acústico do Nirvana, Poly e Come As You Are. E fechou com o vocal do Nirvana aqui, Raven, Thunder and It's Shiver. Eu fui bebendo na fonte dos anos 90. Nirvana, Beck, com Loser, bem legal. Tem que ser no nosso Beck. E fechou com o Loser, Troublemaker. Então esse foi o Panela do Rock de hoje, especial Theo. 14 anos, futuro inteiro pela frente, muito rock and roll pra ouvir. E logo após aqui na sequência, a Debbie Ariel com a nossa curadoria sobre rock latino com o Debbie Rock, diretamente da Argentina. Abraço a todos, saludos a amigos da Latino América. E vamos nessa, não se esqueça, Panela do Rock é o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Fui! Close and never a door. Is it you?

Yeah.

giving up. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de Baby Rock, programa número 16. Así que les habla Ariel Fernández, acá acompañado de mi compañera, mi gran compañera, Debbie Flujordeja. Hola, hola, hola, ¿cómo estás, Ari? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Muy bien. Y sí, me quedé pensando mientras escuchaba programa número 16. ¡Wow! ¿Viste? El tiempo pasa. Bueno, sí, sí, lo que pasa es que yo este programa, Debbie Rock, con Ari, van 16 programas, pero claro, para mí es mucho más porque antes era Debbie Rock sola. Es verdad. Y, sí, y lo vengo haciendo como hace 3 años ya. Un montón, sí. Pero he pasado por distintas emisoras, sí. Por distintos compañeros. También. Sí, y siempre siento que llega, siempre he dicho que estoy como de paso yo en los lugares. Y me pasa eso, llega un momento que digo, bueno, tengo que despegar de acá. No sé si les ha pasado, creo que muchos que les debe pasar y que están escuchando también. No sé, me pasa sí, eso. Sí, sí, puede pero ser, sí, me sí. Me queda con un buen recuerdo de cada lugar por donde estuve, porque bueno. Sí, sí, sí, tiene que ver con la. Sí. Con cada uno, o sea, hay gente que realmente. Mismo puede estar trabajar 30 años en la misma empresa. Hay gente que no, porque realmente por ahí la, claro, la yo sentía. Sigo en Debbie Rock pero evolucionando, viste, una cosa claro, que no, no, la... vale. Y pero lo y pasa ahora, que también es esto es muy distinto lo que hacemos nosotros dos y está bueno contarlo también porque nunca lo había dicho pero me quedo pensando los 16 programas claro, exactamente y... pero siempre sigue siendo Debbie Rock, o sea, es tu digamos le pones tu nombre y apellido, digamos. Claro, es lado, como no. Sí, eso pensaba un poco también como que muchas veces no o me han comentado, ah, todos tienen tu nombre. Sí, bueno. Qué sé yo. Debe ser todo que no. En algún lado un poco uno se tiene que amar y entonces digo Debbie Rock, después tengo el otro que es el que sale en España, que bueno, muchos ya saben. Sí. Debbie Music. Y bueno, después lo único que me cambia es el otro que es el rock, el código rock. Exacto. Y bueno, pero en todos está Debbie Rock, porque yo soy Debbie Rock. Y en el código rock es prácticamente, aunque no lo dice, pero estás vos, sí. O sea, no hay otro. Sí, estoy yo, claro, sí, estoy yo y bueno, tiene la colaboración en voz participativa. Sí. Fernando, sí. De Chile. El que estaba conmigo antes. Sí, y sí, que sí. Tiene esta banda ya, Fugitivo Cero, que no sé si la trajimos por acá. Sí, la trajimos el año pasado. Pero como el año pasado debe ser. El año pasado. Igual sí, todavía sí, sí. Como, están haciendo muchos conciertos, pero no hay ninguna canción nueva, pero tienen una canción de está muy buena que hicieron. Ya lo vamos a pasar. Sí, sí, eso es buenísimo. Pero bueno, hoy estamos charlatanes. No problema. Porque está bueno también hablar, comentar un poco, si no es tipo. A ver qué banda dale, la música. A veces hay que. A la corrida. Improvisar. Sí, viste, es como. No sé. Estamos acá tomando mate, charlamos. Y sí. Bueno, nos pasa. Hay días muy fiacosos como el de hoy para mí. Sí. No, pero lo importante es, claro, disfrutarlo. A la gente le debe pasar lo mismo. Del otro lado, debes tener esos días que no tiene ni tiempo para escuchar la radio, no tiene ganas de hacer alguna actividad. Que le gusta, pero tenés claro. Fuerza. Y bueno, mañana también voy a estar ahí. Lo que pasa que sí, por ahí me llaman para colaborar en otros programas de otros países. Sí. Y bueno, y yo como que no puedo decir no a esas cosas. Claro, y soy una persona de decir bastante no, sí. Mm. Pero como que a estas cosas no le puedo decir no. Y después, tipo, me desbordo con cosas, pero está bueno porque siempre es la música que te conecta, así que ando ahí con mil cosas después con otra cosa también por Costa Rica, que por cierto hoy traigo una banda de ahí que me encanta, pero buenísimo. Bueno, nada, hoy nos vayamos un poquito a charlotear, a conocernos un poco más. Es verdad, pero lo que no podemos dejar de hacer es agradecer a las emisoras que nos acompañan. ¿De qué están hablando estos dos? ¿Qué les pasa? ¿Están hablando mucho ya? Sí, quiero escuchar un tema, dice. Sí. Por empezar, Ozzy Rock Radio de Australia. Y en Brasil, Radio Rota, Panelado Rock. ¿Quién más? Y tenemos en México, Estación Rock, que salimos los miércoles a las 2 de la tarde de Argentina. Sí. 10 de la mañana ya en México. Y después estamos en la radio One Time de Italia, que salimos a las 20 horas los miércoles, 20 horas Italia y acá. 15 horas. Las 16, porque ahora estamos con 4 horas de diferencia con España y con Italia. Mira, estoy viendo. Sí, por eso, porque como yo con el de España me van cambiando el. Me acabo de enterar. Sí. Bueno, mejor. Claro, porque ellos entraron en primavera y cuando cambia la estación, horario de verano. Es verdad. Sí. Así que bueno, si te parece, empiezo yo. Va toda la explicación. No, está bueno, ¿ves? Uno siempre aprende todos los días algo. Sí, a ver, empezá a mostrarnos la música que nos trajiste. Comienza vos. Dale. Te cedo el lugar. Bueno, gracias. Bueno, vamos a conocer una banda de Argentina, de Buenos Aires, Argentina. Se llama Dos Ojos en un Plato. ¿Viste? Sí, imaginé tipo la imagen, o sea, el plato, ¿viste? Ahí con dos ojos. Medio tétrico, ¿verdad? Es un poco así. El logo también. Es una banda de pop rock, así se definen. Su base mira, rock. Pop rock. Sí, viste, te traje algo diferente. Pero bueno, muy bien. Está bueno porque están muy. Es bastante nuevita y están tocando. A su base rockera se incorporan elementos característicos del pop, funk, indie y electrónica, ¿no? Ya lo vamos a escuchar. Generando una trama de sonidos espaciales y considera esencial el arte visual, recreando los diferentes viajes y realidades transitadas por los ojos. ¿Viste? Es interesante. Tiene su característica. Bien, ellos son del barrio de Barracas, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la banda se creó en marzo del 2019. A poco tiempo desde su formación empezaron a presentarse en bares y pubs de forma constante y grabando un par de demos, teniendo que frenar por causa de fuerza mayor por el COVID-19, como todos saben. Pero bueno, en mayo del 2021, después de la cuarentena, lanzaron su primer disco, Viviendo en mi Cabeza. Salieron a presentarlo en 2021-2022 en diferentes teatros de la escena local como The Roxy, Club Arau, Gustavo Cobar, Emergente, etcétera. En 2023 lanzó singles como Escapando, presentado en el festival Parque Patricio Rock, con gran aceptación del público, dándole paso a Daño Profundo, teniendo reconocimiento local. Le siguió Sin Gravedad, el cual presentaron en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia en febrero de 2023, junto a artistas como La Sole, María Becerra, Los Palmeras y otros. Así que bueno, en este momento están trabajando con un nuevo material próximo a tener. Pero bueno, están ahí ya lanzaron estos singles. Y los integrantes son Giselle Toledo en voz, ¿no? Una chica, como últimamente estamos presentando, hay un montón. En guitarra, Pablo Medrano. En bajo, Guillermo Bertini. En batería, Nicolás Marcone. Así que vamos a escuchar uno de los últimos singles, que se llama Daño Profundo, por Dos Ojos en un Plato. Imagina. lo puedes conservar si ya te ha dado suficiente. Bueno, eso fue Dos Ojos en un Plato con Daño Profundo. Y te cuento las redes. Se pueden encontrar en Instagram como Dos Ojos OK, en Spotify como Dos Ojos en un Plato y en YouTube también como Dos Ojos en un Plato. Así que bueno, ahí está, para que le den amor, para que la sigan, la investiguen. Dos Ojos en un Plato es, arroba es, sí. Me la voy a anotar, arroba ¿eh? Dos Ojos OK, sí, y sí, sí, ya la vamos a agregar al Instagram nuestro, bueno, la productora y el Loco Acople Punto Producciones. Bueno, bajiste una banda así como bastante distinta, ¿no? A lo que sí, sí, sí, aparte ellos estaban haciendo difusiones, bueno, y les comenté que manden las cosas, su material al mail, y ahí bueno, ahí lo escuchamos y lo pasamos. Bueno, buenísimo. Sí, yo también estoy con esta banda de acá, de Argentina. Bien. Que se llama Lord Divine. Y bueno, es una banda de metal progresivo que se fundó en el año 2002 en la ciudad de Rosario. Bien. Así que bueno. Linda ciudad. De hecho, sí. No la conozco yo. ¿No? No es que deberías, pero es lindo. Está bueno. No, sí, debería, porque me gustaría. O sea, claro, la cosa es mejor de como me gustaría. Sí, claro, la verdad que sí. Es ciudad igual, ¿viste? O sea, te vas a sentir como en Buenos Aires, digamos, por momentos, pero está bueno. Bueno, lo que pasa es que a uno ahora le pinta el viejazo y quiere viajar. Ya. bueno, volvamos con esta banda, porque ya, ¿viste? Como que abre un paréntesis. Vamos sí, a cerrarlo. Sí, dale. Lord Divine, ¿no? Sí, Lord Divine de la ciudad de Rosario, como les dije, se fundó en el 2002. Y durante el 2003 editaron un EP demo que, bueno, ellos dicen que tuvieron una muy buena respuesta, muy entusiasta, o sea que les fue muy bien en el debut, en los escenarios también, que estuvieron como soporte de Lorien, que fue una bandaza que a mí me encanta. Y bueno, estuvieron acá en el Teatro Labardén, Argentina quiero decir, claro. En el Teatro Labardén de Rosario. Y bueno, en 2004, a través de DM Producciones, lanzaron su primer álbum a nivel nacional. Que bueno, este álbum se llama Where the Evil Lands. Y a partir de ahí iniciaron una serie de shows por todo el país, culminando en el Estadio Obras. Esto fue en el año 2004, como estaba diciendo. Qué bueno. También fueron soporte de Nightwish. La repercusión de la banda comenzó a ser mayor y llegó a estar en el top 5 del año en la mayoría de las categorías de la revista Rock Be Great. Bueno, durante el año siguiente participaron en varios discos tributos y compilados, Hangar de Almas, tributo a Megadeth, a Ozzy Rock. bueno, hicieron toda esta clase de colaboraciones, que hay un montón de cosas que dicen, y bueno, pero también en el 2005 editaron una versión de su primer disco enteramente en español, que dice ahí, bien. ¿Dónde yace el mal? Ahí me gustó. Sí, para Agora Records en México, que bueno, lo distribuyó en ese país, ¿no? Lo distribuyeron ahí en México. Bien. Enteramente en español. Bueno, pero después en el 2007 también, a través de la misma productora, lanzaron su segundo álbum de estudio, In Disgrace, sí. Y lo presentaron en vivo en el Teatro Flores de Buenos Aires. Y fueron como soporte de Symphony X, así que... No, es terrible, todas las bandas que me decías conozco. Sí, obvio. O sea que... Así que bueno, nada, anduvieron ahí haciendo... Salieron como unos divinos, así, por eso se llaman Lord Divine. Sí, ya veo. Así que bueno, Después en el 2014 también, como de manera independiente y únicamente en formato digital, lanzaron el álbum experimental Imágenes, siendo el tercero de estudio. Eso fue en el 2014. Así que los chicos a full, veo. Pasaron unos años, pero ahí. Y después en el 2019 lanzaron a nivel mundial su cuarto álbum, que se llama Facing Chaos. Que bueno, de ahí, de este álbum es la canción que elegí. Bien. También, bueno, fueron las voces del mismo, fueron grabadas por Diego Valdés. Después como invitados también participó Mark Bowles y Julián Barrett. Y bueno, Julián Barrett ya sabemos que es el de Áspera. El de Áspera. No lo tenía como por nombre. Conozco la banda. Sí. Bueno, nada, no, también está con Barilari. Bueno, es muy, muy bueno, muy bueno. ¿Toca? Sí, sí. ¿Participa? ¿No? Claro, en la banda solista de Barilari. Ah, el de Áspera, decís vos. Sí. Pero bueno, además lo conocen por Áspera, también fue guitarrista de Tarja, bueno, esas cosas. Bien. Bueno, nada, este álbum que hicieron así como en colaboración con estos invitados, dice que tuvo excelentes reseñas en medios especializados, tanto en Argentina como en Estados Unidos, Europa y bueno, el resto del mundo. Viste que siempre hay esas notas digitales tan buenas, calculo que debe ser algo de eso. Y también ganaron el primer premio a Álbum del Año en la categoría Metal Hard Rock de los premios Rosario Edita, o sea, de allá de su ciudad. Bueno, y durante el año 2020, como todos sabemos, estuvo la bonita pandemia. Bueno, ellos aprovecharon y lanzaron un videoclip, que bueno, ahí lo van a poder ver en su canal de YouTube, que después se los voy a decir cuál es, que bueno, esta canción fue de Burning Heart, de la banda famosa, creo que temazo, sí, claro, Survivor es, ¿no? Exacto. La banda es de Rocky número 4. Ah, bueno, tanto lo sabía yo, pero bueno, hicieron en el video este, que lo hicieron ahí en este tiempo de pandemia, que me parece genial que todos hayan hecho algo. Y bueno, ellos hicieron esto, que están ahí y participaron también en varios streamings, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Y bueno, en el 2021 no dejaron tampoco de participar en eventos virtuales, que me parece genial eso, porque después como que se abrió todo, medio que dejaron de hacer esas cosas las bandas y estaba buenísimo. Sí. Bueno, estuvieron en el Vampire Fest edición online de España y en el Anubis Metal Fest, que ese video de Anubis Metal Fest lo estuve viendo ahí y me gustó. Vamos, está muy muy bien hecho. Bueno, estaba hablando de todo al final. Recomendado. Lo que pasa es que yo, viste, indago mucho en todo. Me gusta ver, escuchar, leer todo sobre la banda porque está bueno. Además porque lo escuché si te gusta y me más. Gustó. Claro, me escuché y me gustó. Bueno, vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar porque ya. Bueno, este es el último álbum que les dije, que es Facing Chaos. Sí. Y la canción se llama Beginning of the End. Spread. Peace. Y así pasaba Lord Divine por acá, por Debbie Rock. Y bueno, en la voz lo escuchaban a Nahuel García Espinosa, Hugo Gali y Manu López en guitarras, Diego Palma en teclados, Andrés Berenguer en bajo y Dalmis del Bueno en batería. Y por ahí tenemos un audio que justamente es de Diego, el tecladista, que nos mandó saludos, así que ahora lo vamos a escuchar. Dale. Hola Debbie, acá Diego de Lord Divine. Queremos aprovechar para saludarte de parte de toda la banda y agradecerte muchísimo por el espacio que nos das para difundir nuestra música. Así que bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia de Debbie Rock. Bueno, ahí teníamos el saludo de los chicos de Lord Divine y lo van a encontrar en las redes. Primero que tienen un sitio web que es www.lord-divine.com. Ahí bueno, yo creo que cuando uno entra ahí tenés todos los links a los demás lugares, sí. Pero bueno, por las dudas vamos a decir que en Facebook están como Lord Divine Metal, en Instagram también Lord Divine Metal, en Twitter, en YouTube también Lord Divine Metal, así lo van a encontrar en todos lados. Tienen Bandcamp también y en Spotify Lord Divine, así lo van a encontrar a los chicos. Así que bueno, pueden ir a ver esos videos, lo que estuve viendo y todo, o sea, están los discos, todo. Lo que yo estuve contando sobre esta banda, que me estaba olvidando que los chicos tienen el 5 de mayo, van a estar tocando ahí en Rosario. Bien. También junto a otra banda también de allá de Rosario que se llama Hess, que bueno, la quise tener por aquí pero no se pudo. Otro tema. Me hubiese encantado, porque bueno, así para difundirles esta fecha, que bueno, es la primera que hacen en el año y está buenísimo para ayudar siempre a las bandas con esta difusión. Así que bueno, después voy a estar colgando seguramente el flyer, porque sí, así lo pongo en las redes y pueden conocer un poco más, o los que estén por allá en Rosario y que por ahí lo ven en las redes, pueden ir a verlos, pero calculo que los deben conocer todos. Eso te iba a decir. Me parece que sí, es una banda que está muy buena, la verdad. Y hace muchos años. Muy prolífica. Sí, así que bueno. Bueno, esa fue mi primer presentación. Perfecto. De esta edición. Que dale. Bastante costosa. Muy buena. Pero no, está bien, está bueno. Son bandas que la vienen peleando hace años, por lo que vimos, por lo que escuchamos, y suenan bien, así que vale la pena que estén acá. Sí. Muy bien. Bueno, vamos así entonces ahora. Saludos para Rosario. Sí, la verdad que muy bueno. Yo conozco. Te recomiendo que vayas. Ok. Bueno. Te dale. Bueno, yo vengo con una banda de Estados Unidos que se llama Tom. Ah, pero te volviste yankee. Viste, en un momento. Estamos cada vez más yankees en la calle. En algún momento te copiaste de tu compañera, ¿verdad? Y esta banda la escuché en un programa famoso. Ya de los sábados en Australia. ¿O no? ¿Eh? ¿La escuché? Sí, Código Rock. Se llama Townhouse Fire. Esta es más difícil de decir, Townhouse Fire. Muy buena. Ah, decímelo a mí que tuve que presentarla. ¿Viste? Es como, sí, hasta leyendo me costaba. Es como, sería como, en realidad está todo junto, ¿no? El nombre. En realidad es que, claro, eso es lo que pasa, que cuesta como decirlo porque está todo junto. Son tres palabras. No hay espacio. Sí. Es como Hellfire, sería como la casa del bombero, digamos, de la ciudad, algo así. No sé cómo lo traducirán porque todo pegado, no sé. Pero bueno, acá tengo, justamente están sacando un single nuevo, un video, que se llama Not a Bad Day. O sea, Not a Bad Day, me encantó esa canción. ¿Viste? A mí también, por eso. Bueno. Por eso la robó ¿Viste? Bueno, igual no ya. No me roben bandas. Nah, es un chiste. Es que de son 16 bandas, mías. 16, 17 bandas, alguna se puede escapar, seguro. Bueno, claro, no, pero te lo ofrezco, pero con todo el amor del mundo. En un plato. Bueno, sí, muy bueno. De oro. Sí. Bueno, esta banda entonces se llama Townhouse Fire. Y, y bueno, están presentando un single que se llama Not a Bad Day, y describe esa sensación que se acumula al llegar a casa después de un largo y duro día, así dicen. Esa sensación de quitarte los zapatos, cambiarte de ropa y relajarte contigo, tus seres queridos y tus vicios favoritos. De todo lo que podía salir mal, hay que decir que no fue un mal día. Eso es lo que... el mensaje de la canción. Pero bueno, la banda tiene una formación de rock and roll de aspecto tradicional, ¿no? Bueno, guitarra... aspecto tradicional. Y así dicen. Con un sonido rock and roll no tan tradicional. Así nos cuentan de sacar la cepilla. Y... pero bueno, dice que es inteligente y pegadizo, con una dirección inconsciente. Y a mí me sonó... sí, vos también lo conocés, o sea... por momentos por ahí decís, bueno, es como un rock and roll así bastante al entrecejo, digamos. Y... con mucha polenta. Pero tiene cositas, me gusta, porque tiene cosas así, que te remiten algo por ahí más de blues. Pero bien yankee, ¿viste? Pero está bueno, la verdad que este tema, por lo menos reconozco, estaría bueno indagar más en la producción de la banda, ¿no? En los temas. Así que bueno, es un cuarteto, como dije. Bueno, está formado por Abiel Chávez, la voz principal y guitarra rítmica. Cody Bridgewater, en bajo y coros. Chris Kapp en batería. Se arriesga, ¿no? Logan Powell en guitarra principal. Bueno, bien, estos son los integrantes. Tienen sus raíces hace décadas, o sea que están hace un tiempo, tanto en el noroeste de Arkansas como en el suroeste de Missouri. De ahí son ellos, con música para toda la familia. Dice que pueden gustar a gente joven como a gente mayor. Bueno, ese es el rock que nos ofrece Townhouse Fire, y ya mismo vamos a escuchar su single Not a Bad Day. Música. Ha! Muy bien, ese fue Not a Bad Day por Townhouse Fire. Así que bueno, las pueden encontrar en Instagram como Townhouse Fire Music. Esto, como dije antes, es Town como ciudad. T-O-W-N. Claro, T-O-W-N. Exacto, House como casa, que es H-O-U-S-E, y Fire como fuego, F-I-R-E. Townhouse Fire Music. Bueno, ahí está el Instagram, y aquí está presentando este el nuevo single. El 20 de abril, dice. No te apartes. Muy nuevito. Y obviamente también tienen sus redes como YouTube y las plataformas digitales. Tenés acá aparece el Linktree, ¿viste? El link a todo en su Instagram. Claro. Así que tienen todo, Apple Music. Sí, yo estoy viendo acá porque, bueno, que sí, lo estrenaron el 20 sí, de abril. De este mes, exacto. El 20 de abril de este año, así que está como súper fresquito. Fresquito, siempre, últimamente traemos todo nuevo. Espero que lo escuchen. Música de otras décadas, pero bien hecha. Y te dejo a vos con una banda más. Sí, tengo esta banda que es de Costa Rica. Los chicos de Madame Whisky. Ellos se presentan así, ¿no? Somos cuatro maes que tocamos rock and roll, dice. Y después, bueno, siguen con esto de que son energía, sudor, ensayos, viaje, gasolina, cerveza, muy buenos ratos y aún mejores canciones. Esas podrían ser algunas de las palabras claves para definir a Madame Whisky. Me encantó esta presentación de ellos. Sí. Así que bueno, ellos son una banda formada por cuatro muchachos, como dice, son de San Carlos, de Costa Rica, que bueno, buscan siempre en cada show, o sea, en el siguiente concierto, que sea siempre el mejor show de sus vidas. Yo muero por verlos. Me encantaría, pero bueno, ahora los chicos me estaban contando que se van a ir a una gira por Alemania ahora, nomás, que no me dijo bien la fecha. Y bueno, espero que también tenerlos por acá, por Buenos Aires, ahí los voy a poder ver. Así que nada, son una banda que bueno, tienen un poco más de 7 años de trayectoria, han ido a las 7 provincias del país tocando en todo lugar que les abriese las puertas, en cualquier formato disponible, dice que iban, o sea, full banda, banda acústica, a dúo, como sea, ellos bueno, se presentaban, porque dicen que la idea es llevar su música siempre lo más lejos posible, que es como que yo digo, siempre las emisoras que nos ayudan a llevar la música más allá, siempre, porque es así. Así que nada, estos son los chicos de Madame Whisky, que ellos dicen que siempre prometen dar que hablar en cada show. Y como les dije, bueno, se formaron en el año 2015 por José Andrés Kiko Céspedes y Luis Fernando Barahona García. Y como bueno, ellos se han enfocado 100% en la creación de música original. Y hasta el día de hoy han lanzado 5 trabajos discográficos: La Movida Caníbal, No More Plastic Dealers, Naked As We Are. Y bueno, la banda se ha enfocado 100% en la creación de música original y hasta el día de hoy han lanzado 5 trabajos discográficos. La canción que yo elegí es del último, que se llama Mountain Heaters. Y bueno, ellos dicen que a lo largo de su carrera han logrado colaborar con algunos de los músicos y productores con más renombre allá en su país, como lo son Carlos Delgado, Felipe Pérez, Kim Rivera Jr., Carlos Domínguez, Giancarlo Tazara y Pico Dorrios. Así que, bueno, yo no los conozco, pero deben ser allá de renombre, ¿no? Cada uno tiene su renombre en los países. Claro. No sé si voy a hablar de alguno de ellos. No. Después voy a indagar, en eso, no voy a indagar. Y bueno, como les dije, estuvieron en varios festivales virtuales, en muchos escenarios, y ahora están presentando este EP. Y la canción que yo elegí es People of the World, Madame Whisky. I can't seem to win. Y así pasaba Madame Whisky, de esta banda de Costa Rica que están difundiendo este nuevo EP. Y bueno, la verdad que me gustó la canción. Me mandaron las cuatro de este EP y me gustaron, las estuve escuchando hoy. Bueno, ellos hace rato que están con esto. Es nuevo, pero ya salió, no es que ahora recién. Pero como les dije, siempre estaba atenta a ellos. Ahora, bueno, a veces uno anda con tantas cosas que dice, uy, ves lo nuevo que están haciendo. Y por ahí viste el video, todo, le pusiste like, pero no lo contactaste como para decir. Bueno, a mí me gusta hacer eso. Claro. Felicitar a las bandas cuando sacan nuevos EP, no sé, los discos, los LP, los todo, lo que sea. Los nuevos videos. Y me encanta ir a verlos y todo eso. Claro, pero es mucho. Cada vez estamos más contactados con más países. Costa Rica ahora. Vos venías con Chile, con Brasil. No sé. Sí, todo. Sí, ahora sí. Me contactaron para una nueva colaboración en Costa Rica. Claro. Así que también muchas cosas. Creo que voy a pensar seriamente en clonarme. Pero bueno, a los chicos de Madame Whisky lo van a encontrar en Instagram como Madame Whisky 506. Y bueno, también ahí tienen un link con todas las redes. Lo van a encontrar en el feed, en la biografía. Hay un link donde ustedes van y bueno, acá aparece todo. Todas las canciones, todo lo relacionado con todas las redes sociales de la banda. Genial. Así que bueno, a darle amor, van a YouTube, like, no sé, comentario, comparten, todas esas cosas lindas para las bandas. Muy bien, por Costa Rica, la verdad que buena música, no conocía nada. Sí. Y bueno, de a poquito, vamos a hacerlo. Esta banda me gusta mucho. Conocer. Muy bien. Así que saludos les voy a mandar. Saludos. Para Luis, Josué, Lito y Sebas, Madame Whisky. Tal cual. Bueno, ahí escuchamos a nuestro colaborador. Tenemos un colaborador, el gatuno, aparte del perro. Joder. Mi gatito, mi Michi, que está acá, se viene conmigo. Está pidiendo algo, parece. Está pidiendo postre, algo. No, ganas de joder. También. Bueno, vamos con la última banda de la noche. ¿La última? Bueno, volvemos acá a Argentina. Hoy estamos muy... localistas. Me trajiste de Costa Rica, yo estaba ya pasándola bien. No puede ser eso. ¿De Costa Rica? No. Vos. Bueno, esta banda se llama Bajo Instinto. Es una banda de Matadero, una banda de rock. La verdad que conozco un montón de bandas de la zona que siguen esa línea, ¿no? Un rock bien poderoso, con muchas guitarras, una voz que bien marcada, que así con buenas letras, bien al frente. Y bueno, entonces hablé con uno de los chicos que armaron la banda, Ezequiel Palguela, es el baterista. Me cuenta que hace un tiempo ya desde chicos se conocían con el guitarrista Matías Artusa, que es la voz y la guitarra de la banda, de una banda en realidad, donde ellos arrancaron con otra banda. Y después de un tiempo volvieron y bueno, armaron esta nueva formación que es Bajo Instinto, junto al bajista Guido Caponi, y después de un tiempo en trío entró a la banda Julián Uña en guitarra y coros. Así que bueno, ellos dicen simplemente que hacen música desde chicos hasta el cajón, o sea, de la cuna hasta el cajón. La idea de ellos es tocar, y realmente están, por lo que vi, están tocando en todos lados, están en las redes a full. Grabaron un EP en el 2021 que se llama Bajo Instinto, y bueno, se puede ver acá realmente que están tocando en todos lados, en Escobar, en distintos lugares variados. Cerce, por ejemplo, que lo nombraban otra vez, ya desde la pandemia para acá están muy muy activos. Así que bueno, vamos a escuchar uno de sus temas que me gustó, tiene mucha viola, está muy bien llevado, se llama Sálvate. Así que ahí vamos con Bajo Instinto y salvate. Bien, esto fue entonces Bajo Instinto, la banda de Mataderos, con su tema Sálvate, está en latino. Bien, entonces lo pueden encontrar en el Instagram como Bajo Instinto, con doble O, final, Bajo Instinto, O. ¿Vale? Muy bien. Y en YouTube están como, mire que ahora se le puede poner nombre, bueno, arroba Bajo Instinto 9677, no importa, búsquenlo como Bajo Instinto y uno está... por ejemplo, Sálvate, y lo van a encontrar en YouTube y en todas las demás plataformas. Así que bueno, esto fue la banda rockera del día. Muy bien, ¿tenemos buenísimo algo más? Sí, sí, no, yo quería decir bien esta fecha que tienen los chicos de Lord Divine, que les estuve pasando, que voy a repetir, que es el próximo viernes 5 de mayo en CC Atlas Mitre 465 en Rosario. A partir de las 20:30 horas, pues las entradas están a un valor de 1.600 pesos y pues, se pueden contactar con la banda por las redes que le dije, los que estén ahí cerquita, los que capaz que se fueron a Rosario y quieren verla. Así que nada, ahí van a estar ellos el 5 de mayo en CC Atlas Mitre 645. ¿Qué hora es? ¿Dice la hora? ¿Eh? ¿Dice la hora? El viernes. Sí, 5. Dice la hora. ¿A qué hora dice? Dice la hora, es eso. Bueno, pero para el 5 de mayo hay o sea, infinidad de fechas. Yo me voy a ir el 5 de mayo a Gier, que voy a ir a ver a Kiosk Magic, y también están los chicos de Mythology, que ya los tuvimos por acá, todos los que ya pasaron. Bueno, los chicos de Mythology los conocí ¿cuándo fue? Ahora dos sábados atrás, creo, que los vi en vivo. Sí. Y bueno, ahora voy a ir a ver a Kiosk Magic, que la verdad que estoy ansiosa. Bien, bárbaro. Me gustó esa música, sí, muy interesante la sí, propuesta. Sí, así bueno, que bueno, voy a estar por ahí. Y el 6 tengo de todo. Ah, el sábado. Claro, el 6, bueno, van a tocar los chicos de Performance y bueno, varias bandas más que, a ver, no me voy a olvidar los nombres, voy a quedar mal. No, mejor no lo digo. Performance, sí. Osica Las Carras, ¿quién más? Cachetes Rock and Roll, esperá que me voy acordando, ¿eh? Esas son de Zona Sur, sí, son de allá de La Plata, Osica Las Carras y Cachetes, sí, que vienen de La Plata. Y después, bueno, va a estar Le Loach, que es este tributo a Virus. Mira. Después Piedra, Suri y, bueno, sí, a Genom. Ahí me estaba viendo. Pero esto es un festival de bandas independientes, el Bursa Rock 2023. También es el 20 de mayo, a partir de las 14 horas hasta las 20 horas, que esto se hace en el Centro Cultural Disépolo. Ahí en Bursaco. Bien, esto es Bursaco. Creo que, entonces, por lo que tengo entendido, sí, es el ex cine de Bursaco. Así que nada, estuve viendo y por unos videitos es muy lindo el lugar. Y bueno, estamos ahí difundiendo esta fecha que van a estar también los chicos de Performance. Uh-huh. Y bueno, ahí. Te voy a agregar. Y después de ahí me voy a ir corriendo para Isidro Casanova, porque bueno, toca mi banda amiga Promesa. Me imaginé. Así que imaginé. El sábado 6 voy a estar a full. Y me habían invitado a otra fecha, pero bueno, no voy a poder ir, que también es en XLR, que van a estar los chicos de Mythology con Renacer, que esa fecha también va a estar muy buena. Renacer es una banda que me encanta, pero bueno, me suena, me tendría que clonar para poder ir a todos lados. Sí, es verdad, bueno, para todo, para hacer los programas. Pero Renacer la pasamos. O tendría que tener un avión, ¿viste? Cosa que me lleve en un helicóptero. Un segundo, de un lado al otro. No, sí. Un avión, dije. Helicóptero no, avión. Pero es más fácil. ¿Qué querés? Lo usan los políticos. Bueno. Así que bueno, nada, ahí estuve contando un poquito. Perfecto, todo acá, en Buenos Aires, Argentina. Sí, para es que un programa variadito y bueno. Nada, la verdad que sí, estoy yendo un poco así a los shows, como este que pasó el viernes, estuve también con los chicos de Performance, la verdad que fue un show muy lindo, ovación del público, así que nada, me gustó, me gustó el lugar, todos los lugarcitos ahí por Palermo acá, ¿dónde? Buenos Aires, ¿cómo se Argentina. Llama? Sí. El lugar se llama Santos Bar, que está en Niceto Vega y no me acuerdo cuál. Bien. Pero bueno, es en Palermo y no me acuerdo. Mucho. En Palermo está lleno de bares, bueno. No, pero la verdad que no conocía ese bar y está muy lindo, muy bueno. Ahí con la producción del Gringo, dicen, así que... No, la verdad que es muy lindo, hay lugares que están lindos para tocar acá la banda. Sí. Que son muy amables con el tema de también con las bandas, ¿no? Que no siempre que tengan que estar pagando cuando se hace... algo de que las bandas ganan algo, está buenísimo, y así debería ser. Sí, sí. Pero bueno, eso es un tema largo, largo. Sí, sí, no, ya sí. Nos quedamos sin tiempo. Vamos a, sí. a despedirnos, pero antes a agradecer a... Bueno, no me apures. No, pero te olvidas después. No, sí, ya, nos vamos yendo, porque la verdad que ya estamos hablando demasiado. Y sí, antes, como siempre, queremos agradecer a las emisoras. Las emisoras que nos transmiten, que nos retransmiten, que nos recontra retransmiten. Bueno, estamos con Ozzy Rock, Radio Rota con Panela de Rock. Brasil. Y después estamos en México en Estación Rock y en Italia en Radio One Time. Así que así es. Para todos los lugares. Y bueno, y uno no sabe de dónde lo pueden llegar a estar escuchando. Exactamente. Así que nada, esto fue todo por hoy en esta edición loca de Debbie Rock. Y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima. Así que Ari, gracias por la compañía, por siempre el compañerismo, las buenas bandas y la buena onda. Bueno, gracias a vos. Así que bueno, nos esperamos ver nuevamente para la próxima edición de Debbie Rock. Hasta la próxima. Chao.